A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo en este sábado 23 de noviembre del año 2013. Los hechos más importantes de la semana están en esta emisión de Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con gusto en la presentación y producción, Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Recarga ya tu prepago móvil Claro y recibe gratis carga adicional a todo destino. Claro presenta los titulares de nuestros 116 municipios en Recorriendo Cundinamarca. En Tocancipá. La seguridad es asunto de todos. La Administración Municipal de Tocancipá ha estado realizando diferentes jornadas en los sectores y veredas del municipio para la formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el municipio. Hoy, nuestro invitado especial. Saludamos y le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, el señor Jorge Augusto Martínez Almanza. Él es la cabeza visible de un movimiento cultural que ha hecho eco en el departamento y que regresa Fomeque Cultura Sin Fronteras. El titular desde Pacho. Este es el informe desde Pacho Estéreo con Humberto Barriga, quien nos cuenta cómo terminó el paro de los transportadores de la flota Río Negro y Expreso Gómez Villa y a qué acuerdos se llegaron. En Fomeque. Hoy, nuestra invitada es la doctora Sandra Méndez, psicóloga del municipio de Fomeque. Desde Anapoima. Y es un placer en esta mañana presentarles a nuestro invitado especial en el departamento de Cundinamarca. Se trata de nuestro querido amigo Luis Otero Ruiz, escultor, él, quien muy amablemente a esta hora nos acompaña. Titular de Girardot. 400 viviendas fueron entregadas por la Alcaldía Municipal de Girardot. Claro presentó los titulares de nuestros 116 municipios en Recorriendo Cundinamarca. Los regalos de Navidad, Claro, te traen lo mejor en prepago. 3, 2, estamos listos. Esperen que estoy hablando con mi novia. El estudio lo cobran por hora. Un momento, ¿no es que con prepago Claro todos los días recibes gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional? Y entre mayor sea tu recarga, más carga adicional recibes. Además, en tu día pico y placa recibes más carga para hablar a todo destino con tus recargas desde 10 mil pesos. Disfruta de todas las sorpresas en prepago Claro y comprueba por qué tus recargas rinden más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. Recorriendo Cundinamarca. Un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Los regalos de Navidad, Claro, te traen lo mejor en prepago, porque con cada recarga desde 1,000 pesos recibes gratis carga adicional a todo destino. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de nuestros 116 municipios. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Cordial saludo a todos nuestros oyentes en los diferentes municipios en el primer departamento del país. Desde Tocancipá, como siempre, les traemos las noticias más importantes. Alegría Estéreo 94.4. La seguridad es asunto de todos. La Administración Municipal de Tocancipá ha estado realizando diferentes jornadas en los sectores y veredas del municipio para la formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el municipio. Estas reuniones tienen como finalidad conocer la percepción de los habitantes de los diferentes sectores en temas de seguridad y convivencia, una actividad coordinada por la Gerencia de Gobierno. Arte y música en la Retreta Dominical. La tradicional Retreta Dominical realizada el pasado sábado 17 de noviembre en el Parque Principal y que organiza la Gerencia de Cultura de Tocancipá, permitió a la comunidad apreciar la presentación de la Banda Sinfónica Infantil, después de su exitosa participación en los concursos nacional y departamental de bandas realizados en Anapoima y Villeta, respectivamente, donde obtuvieron los primeros puestos. Los integrantes entregaron un repertorio haciendo un recorrido por diversas obras en las que se pudo evidenciar el avance de los procesos de formación que realizan en la Escuela de Formación Musical del municipio. En esta oportunidad, los asistentes también disfrutaron el producto de una investigación adelantada por estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en convenio con la Administración Municipal y la Fundación Giret, sobre el sentido de pertenencia por el municipio. El trabajo denominado Somos Tocancipá, Únete, integró al coro infantil de la Escuela de Formación Musical con beneficiarios de los programas sociales Amigos Sin Fronteras y Abuelos Queridos y Protegidos. Para la comunidad, estos espacios se convierten en la mejor forma de exponer el potencial musical y cultural de Tocancipá. Además, expresan el compromiso y apoyo de la alcaldía al talento de los artistas. Por tu vida, cruza el puente peatonal. La campaña de cultura ciudadana que promueve la administración municipal y la gerencia de gobierno realizó una jornada de concientización sobre el uso de los puentes peatonales. Mediante actividades lúdicas, un grupo de jóvenes que adelantan procesos de formación en Casa de la Cultura dieron recomendaciones a los peatones con el fin de generar la cultura de cruzar la autopista por los puentes peatonales. Exponer la vida a la hora de cruzar la autopista es frecuente para los habitantes del municipio. Por esta razón, la administración municipal implementa esta campaña fomentando hábitos del buen peatón. La Policía de Tránsito se vinculó a la actividad y resaltó la labor del gobierno local al considerar que con estas campañas se pueden salvar vidas. La campaña de cultura ciudadana tiene 4 ejes básicos: movilidad, seguridad, salud y educación, los cuales se han venido trabajando en diferentes sectores del municipio. Proteger la vida es responsabilidad de cada uno, por eso, al cruzar la autopista, utiliza el puente. Esas son las noticias más importantes en el municipio de Tocancipá, capital industrial del norte de la Sabana. Deseando que todos sigan teniendo un excelente día, los saludo Diana Paz Cagaza, una voz alegría. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Los regalos de Navidad, claro, te traen lo mejor en prepago. 3, 2, estamos listos. Esperen que estoy hablando con mi novia. El estudio lo cobran por hora. Un momento, ¿no ves que con prepago, claro, todos los días recibes gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional? Y entre mayor sea tu recarga, más carga adicional recibes. Además, en tu día pico y placa recibes más carga para hablar a todo destino con tus recargas desde 10,000 pesos. Disfruta de todas las sorpresas en prepago, claro. Y comprueba por qué tus recargas rinden más. Lo que quieres es claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. Sí, mamá. Ahora mis hijos y yo estamos mucho mejor. Va a dejar a los hijos sin su papá. Se ha debido aguantar por los niños. Precisamente por mí y por los niños me fui para no vivir aterrorizados en medio de los gritos y los golpes. Ese no es buen ejemplo para ellos. El matrimonio es para toda la vida. Mamá, ni mis hijos ni yo tenemos por qué aguantarnos a este señor. Ay, cómo han cambiado los tiempos. Por fortuna han cambiado los tiempos. Nada justifica la violencia contra las mujeres. Presidencia de la República y AECID. ¿Qué es comprar colombiano? Es comprar los productos que elaboran nuestros empresarios. ¿Cómo puedo hacerlo? Participando en las ruedas de negocios y ferias en las que los empresarios puedan dar a conocer sus productos y servicios. ¿Qué debo hacer? Visitar www.yocomprocolombiano.com e inscribirte en los eventos que se realizan en diferentes ciudades del país. Y no olvides, comprar colombiano es comprar progreso. Es Colombia, te mueve tu gente. Los regalos de Navidad, claro, te traen lo mejor en prepago, porque con cada recarga desde 1,000 pesos recibes gratis carga adicional a todo destino. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de nuestros 116 municipios. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca saludamos y le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, el señor Jorge Augusto Martínez Almanza. Él es la cabeza visible de un movimiento cultural que ha hecho eco en el departamento y que regresa Fomeque Cultura Sin Fronteras para deleitar a los cundinamarqueses de nuestros ancestros, de la cultura de nuestros padres y abuelos, que es necesario que se siga promulgando para que cultivemos estas raíces y las nuevas generaciones conozcan de dónde venimos. Jorgito, bienvenido, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial en el día de hoy a todos los oyentes de los 25 municipios, las 25 emisoras que en Cundinamarca llevan una señal muy especial y llevan esa información también muy especial para tenerlos al día en todo lo que sucede en el departamento. Hemos querido invitarlo aquí a nuestros estudios de las 25 más importantes radios comunitarias porque nos parece trascendental, nos parece muy importante que se enaltezca la cultura de nuestro departamento, de nuestros municipios. Ese regreso de FOMECE Cultura Sin Fronteras, ¿qué significa? El regreso de FOMECE Cultura Sin Fronteras viene pues a raíz de que en el año 2010 tuvimos la oportunidad de, en compañía de unos amigos, el doctor Rafael Torres Acosta y José Hilario Torres Acosta, que apoyaron la idea de exaltar el trabajo que venían haciendo unos muchachos, cantantes, pisteros y unas agrupaciones que teníamos en el municipio de FOMECE, que viendo su calidad merecían pues ese apoyo, y nos reunimos, unimos esfuerzos, hicimos una gira por los 10 municipios del oriente de Cundinamarca con unos resultados extraordinarios que la verdad en la reunión final vimos que el objetivo se cumplió, y por eso volvemos nuevamente este año para hacer un homenaje muy especial al campesino, a los músicos campesinos, porque la música campesina vemos que se está perdiendo, ya está pasando pues a otro plano que pierde toda la importancia, y nosotros queremos revivirla precisamente haciendo este homenaje a muchos artistas que tuvo FOMECE, y el último que se nos fue de nuestro lado fue Parmenio Turriago. A él lo conocimos por ser un músico de vereda, de la vereda de Guachavita precisamente, de FOMECE, y temas especiales como Tranquilo y Parrandero, y se fue Leonor, los que me acuerdo en este momento, pero a raíz de eso queremos revivir la música campesina porque el campesino se lo merece todo. ¿Podemos recordar para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca en todo el departamento cómo era esa actividad de Parmenio Turriago, dónde lo conoció, con qué conjunto y cómo era la actividad musical y artística que representaba Parmenio Turriago? Parmenio Turriago, hasta donde lo conocimos nosotros, en el caso mío, era un músico tradicional de vereda que al terminar la labor diaria, un tema de relax, de descanso de ellos era coger los instrumentos. Ellos decían, vamos a coger los palitos y vamos a ensayar. Ellos no tenían ningún maestro, ellos a puro oído y empíricamente. Ellos se organizaron, en ese momento conformaron una agrupación que se llamó Los Alegres de Oriente, del cual pues dejaron grabaciones. Lástima que Parmenio no logró patentar lo que él logró a través de su vida musical, pero de todas maneras tenemos el recuerdo de él porque lo acompañamos, estuvo con nosotros en varias situaciones, en varias actividades que se realizaban a nivel municipal, y por eso lo recordamos mucho y queremos hacerle este homenaje. Pero Tranquilo y Parrandero sí fue una canción grabada incluso por otros artistas de algún significativo renombre. Sí, hasta donde conocemos de la región del Guavio, algunos artistas tomaron esta canción. Llegamos a tener también la noticia que de Venezuela alguna agrupación musical de allá también tomó este Tranquilo y Parrandero y lo sacaron, pero entonces, como lo decía, Parmenio no la patentó, no la inscribió, entonces los derechos de autor los perdió porque no había hecho ese proceso. Se fue este gran artista Parmenio Turriago con su Tranquilo y Parrandero, pero aquí en el oriente de Cundinamarca, en FOMECE, se le rinde un homenaje. Regresa FOMECE Cultura Sin Fronteras para rendirle a Parmenio y a todos los artistas fallecidos, a José del Carmen Lara Padilla, a Jaime Martínez Turriago, al profesor Luis Vicente Rojas, al profesor Manuel Benigno Mora, y como otros 25 que en este momento se nos escapan y que están ya siendo preparados para ese gran especial. ¿De qué se trata el especial de FOMECE Cultura Sin Fronteras, homenaje a los artistas desaparecidos? Para este especial nos hemos organizado, hemos unido esfuerzos, la Asociación FOMECE 2000 a través de su canal 5 de televisión, canal local de FOMECE, de la emisora Chingaza Estéreo, y de los vecinos del municipio de Choachí Estéreo, que también se quiere unir para retransmitir este evento que vamos a realizar precisamente desde las instalaciones del canal en FOMECE. y con cubrimiento total, donde está Chingaza, donde está Chuachi Estéreo, allá los que no nos ven nos van a escuchar y vamos a tener este homenaje para que todo el mundo se acuerde de ellos. También estaba buscando la oportunidad en ese evento de pronto de tener información de los municipios de Ibaque y Chuachi, que somos un rinconcito allá aquí en Cundinamarca, en el oriente, también de pronto de resaltar y exaltar a personas y personajes que tuvieron, en el caso de Chuachi, a los hermanos Prieto y otras agrupaciones que dejaron historia también. Y valga la invitación a todos los cundinamarqueses, a quienes nos están escuchando en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca, para que si tienen información de algún artista fomequeño que haya dejado fotografías, canciones, recuerdos artísticos y culturales importantes, que se comunique con la emisora de su municipio y nos cuente realmente qué hay, porque pueda que haya cositas interesantes de la cultura fomequeña en algún rincón del departamento. Sí, una recomendación muy especial a los oyentes, verdad, que tengan información, tengan fotos, videos, todo lo estamos recogiendo para precisamente ese día, el 23, poder mostrarle a Fomeque y que nos escuchen en los municipios vecinos de todo el oriente de qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y de paso pues invitar a todos los municipios que logren tener estos 25 municipios que tienen esta señal de Recorriendo Cundinamarca, también poner a su disposición el grupo de Fomeque Cultura Sin Fronteras y con la emisora Chingaza Estéreo, que estamos uniendo esfuerzos, con seguridad que si ustedes necesitan hacer un trabajo a ese nivel, estamos para colaborarles y se pueden contactar con la emisora Chingaza Estéreo en Fomeque y a través de ellos seguramente van a encontrar en nosotros apoyo y ahí estamos para colaborarles. ¿Podemos describir cómo será el evento, qué puntos, cómo van a participar los conjuntos, cómo se pueden inscribir los conjuntos en Fomeque, en Chuachi, en Ubaque, en la región? ¿Cómo va a ser este evento de Fomeque Culturas Sin Fronteras? Bueno, para este evento tenemos previsto que los conjuntos se inscriban en la emisora Chingaza Estéreo, con don Guillermo Rodríguez en la emisora de Chuachi Estéreo o en los estudios del Canal 5 de la Asociación Fomeque 2000 en Fomeque. La inscripción pues no tiene ningún costo, sencillamente queremos que se inscriban, que participen. En el momento de realizar el evento, pues como lo tenemos programado, vamos a tener de pronto una oración para empezar rindiéndole el homenaje póstumo a estas personas que fallecieron ya. Luego iniciaremos ya con la presencia y con el aporte grande de todos los locutores de FOME, que vamos a montar un set donde cada uno estaremos encargado de exaltar precisamente a cada uno de los músicos fallecidos, contando su historia, y entre esas presentaciones vamos a tener la presentación de los conjuntos musicales, donde seguramente ya muchos están ensayando el Tranquilo y Parrandero y los temas de Parmenio Turriago, y sabemos que hay temas también de otros artistas que esperamos que los ensayen y allí los escuchemos ese día. Y también desde luego que habrá algunos conjuntos que llevan sus propias canciones, porque debemos recordar que en el año 2000, 2001, 2002, cuando fue alcalde el médico Javier Antonio Ríos Lozano, se hizo un esfuerzo por parte de la alcaldía, se hizo una convocatoria a los conjuntos musicales y de ese periodo quedó grabado un CD que recoge 8 importantes agrupaciones musicales del municipio de Fomeque. Sí, es importante que estos conjuntos que tienen sus temas propios, pues los presenten ese día y los que estén componiendo en este momento también. Recuerden que hoy en día es tan fácil ya grabar, entonces invitarlos a que organizados y con el apoyo de la emisora, con el apoyo de nosotros como Fomeque Cultura Sin Fronteras, buscar que sigan sacando música y sigamos reviviendo la música campesina, que es tan importante, porque de ahí arrancan muchas cosas. Al auditorio del Canal 5 en la Asociación Fomeque 2000 en el Parque Jesús Maestro pueden llegar personas a participar de este evento sin ser músicos, a presenciar el evento. Sí, ahí tenemos espacio para que estén cómodos y nos acompañen y disfruten de la música campesina. Saquemos eso que tenemos dentro. Nosotros dentro llevamos de ser campesinos, del hecho de ser de un municipio, nuestros ancestros y todos nuestros antepasados han sido campesinos. Por ende, pues algo tenemos dentro y seguramente que nos va a llenar de alegría ver todo lo que vamos a tener ese día. Volvamos por el año 2010, cuando nació Fomeque Cultura Sin Fronteras. ¿Qué recorrido hizo? ¿Qué artistas participaron? ¿Cuál fue la respuesta de las comunidades? Bueno, en el año 2010, inquietos con los amigos, o en el caso mío, inquieto por apoyar a un poco de muchachos que los veíamos con buen talento, muchachos que cantan con pistas, le comenté a dos amigos que quería hacer algo por estos muchachos, que los apoyáramos. Entonces, la primera propuesta que yo les dije, pues yo quiero que hagamos un recorrido Chuachivo aquí Fomeque y los presentamos en plaza pública para darles esa oportunidad. Entonces, el doctor Rafael Torres, que cariñosamente lo conocemos como Kiko allá en Fomeque, y el doctor José Hilario, me dijeron que le apuntáramos a algo más grandecito, y algo más grande fue los 10 municipios del oriente de Cundinamarca. Empezamos a buscar el apoyo, porque todo lo hicimos con apoyo de la empresa privada y de algunos amigos que nos dieron ese aporte que se necesitó para ese evento. Teníamos inscritos 10 muchachos entre niños y niñas, y con ellos arrancamos. Nuestra primera salida fue a Gutiérrez, y así sucesivamente cada 15 días íbamos a diferentes municipios, y la tarea que llevábamos era que en cada municipio los artistas que encontráramos los íbamos a invitar al cierre que realizaríamos en el mes de noviembre. Eso lo iniciamos como en el mes de julio, y ya en noviembre era el cierre y lo hicimos en Fomeque, donde uniendo esfuerzos también llevamos como artista invitado a Raúl Santi. Para ese día iniciamos presentación desde la 1:00 p.m. y hasta las 5:30 a.m. estamos presentando el último artista de todo lo que logramos recoger de los 10 municipios. Caso especial es que ya de todos esos artistas que apoyamos, en este momento ya el 60% les ha ido muy bien, están proyectados, están grabando y están vendiendo música y están activos pues en el tema musical, gracias a esto que hizo Fomeque Cultura Sin Fronteras. Pues felicitaciones a usted, mi querido Jorge, por esa tarea encomiable, por ese liderazgo cultural de difundir la música y patrocinar a nuestros artistas. En este momento vemos que hay un respaldo de los medios de comunicación, que los medios en Fomeque se unen para respaldar iniciativas como esta. Vamos para adelante y queremos ver que el 23, el sábado 23 de noviembre, se cumpla ese sueño de rendirle homenaje a los artistas fomequeños fallecidos. Sí, eso esperamos, y la verdad que contarle a todos los oyentes de las 25 emisoras que tienen este extraordinario programa de Recorriendo Cundinamarca, Fomeque Cultura Sin Fronteras tiene ya un proyecto para hacer un recorrido por toda Cundinamarca, por las 15 regiones, y qué bueno fuera poderlo realizar. Estamos trabajando la parte económica, porque eso tiene bastantes gastos, y seguramente que si logramos tener ese apoyo grande, de pronto de las alcaldías, de pronto no sé quién está interesado en apoyar un evento de esa magnitud, y recorreríamos Cundinamarca de la misma manera, con nuestros artistas y recogiendo todo lo que encontremos a lo largo y ancho del departamento para hacer un gran cierre, donde queremos pues ya que esto ya sea en un nivel más alto, más grande, tengamos el apoyo y la presencia de muchos medios de comunicación, precisamente para ayudar y promocionar a los talentos que existen en Cundinamarca. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo. Un saludo para usted, la invitación para todos los artistas del oriente de Cundinamarca para la cita del 23 de noviembre en Fomeque a través de Canal 5 Chingás Estéreo, Chuachi Estéreo, con el liderazgo suyo, Jorge. Muchas gracias, un abrazo y un feliz día para usted. Con mucho gusto y un saludo a todos ustedes. Los regalos de Navidad, claro, te traen lo mejor en prepago. 3, 2, estamos listos. Esperen que estoy hablando con mi novia. El estudio lo cobran por hora. Un momento, no, es que con prepago, claro, todos los días recibes gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional, y entre mayor sea tu recarga, más carga adicional recibes. Además, en tu día pico y placa recibes más carga para hablar a todo destino con tus recargas desde 10,000 pesos. Disfruta de todas las sorpresas en prepago, claro, y comprueba por qué tus recargas rinden más. Lo que quieres es claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. Así hablan los violadores de mujeres. Es que ella con esa faldita y ese escote me provocó. Ella que estaba borrachita, y eso sí, ¿quién le manda? Yo creo que hasta le gustó. Pero ¿qué hacía caminando sola? Y de noche, y en la calle. ¿Qué va? Eso es culpa de ella. Pues para eso es mi mujer y tiene la obligación de atender mis necesidades. ¿No ve que yo soy un hombre? Si piensas como alguno de ellos, estás a un paso de convertirte en violador. Las mujeres no estamos obligadas a tener relaciones sexuales si no queremos. Nada justifica la violencia contra las mujeres. Presidencia de la República y AECID. Los regalos de Navidad, claro, te traen lo mejor en prepago, porque con cada recarga desde 1,000 pesos recibes gratis carga adicional a todo destino. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de nuestros 116 municipios. Este es el informe desde Pacho Estéreo con Humberto Barriga, quien nos cuenta cómo terminó el paro de los transportadores de la flota Río Negro y Expreso Gómez Villa y a qué acuerdos se llegaron. Invitamos al gerente de la flota Río Negro y Expreso Gómez Villa, don Jorge Abello, a quien saludamos a través de Pacho FM Estéreo. Don Jorge, buenos días, y para que nos cuente, le cuente a toda la audiencia a qué arreglo se llegó. Ya se levantó el paro, se está ofreciendo el servicio de transporte público intermunicipal de forma normal, entonces para que nos cuente y entere a toda la comunidad sobre estas buenas noticias. Don Jorge, buenos días. Sí, muy buenos días a toda la comunidad de nuestra región. Afortunadamente ya se llegó a un acuerdo con el alcalde de Zipaquirá. Ya se levantó el paro y nos dejan transitar por la carrera 15. Quedamos con pico y placa de 8 a 4 de la tarde, pero en las horas pico no afecta el pico y placa, o sea que se puede transitar normalmente por la vía que siempre hemos estado recorriendo. El servicio se está prestando ya normal por los diferentes pueblos de la región. Ya se incrementaron los horarios bajo toda la normalidad, o sea que todos pueden estar tranquilos de que el servicio ya se está prestando. Sí, don Jorge, allí para el caso específico de la ciudad de Zipaquirá, es decir, ¿quedaron todos los prestadores del servicio de transporte público en las mismas condiciones, que era lo que ustedes de pronto reclamaban? No, solamente se aplica el pico y placa para las empresas de paso. Las locales no tienen pico y placa. Perfecto, ¿y esta medida entonces se implementó desde el día de ayer? Desde el día de ayer, sí señor, a la 1 de la tarde ya se dio la buena noticia de que se levantaba el paro y se llegó a un acuerdo con el alcalde de Chipatera. Y fue muy difícil de pronto la negociación, los atendieron oportunamente, quienes estuvieron participando de las negociaciones o de los acercamientos para que finalmente hubiera arreglo. En la reunión estuvo el señor alcalde, el secretario de tránsito de Zipaquirá y el despacho, la policía de carreteras, el gerente general de la flota, que es don Jorge García, y la asesora jurídica y los líderes de los afiliados, porque ellos eran los que estaban haciendo la manifestación, pero en sana paz. Sí, señor. Pues nos alegra, don Jorge, porque esto definitivamente pues nos beneficia a todos y pero venga una pregunta, el arreglo es provisional o definitivo o por algún tiempo? No, el arreglo es definitivo, o sea, se sacó un decreto y firmado por el señor alcalde y los manifestantes allá en la reunión. Ah, perfecto. Entonces vamos a estar tranquilos por ese servicio. En cuanto a al nuevo servicio de la flota Río Negro y Expreso Gómez Villa, ya casi estrenamos terminal allí por la carrera 18. Me comento, pues tenemos el plazo de que nos lo entregan este mes para inaugurarlo el 7 de diciembre. Pues la verdad, pues eso se ha demorado un poquito por la cuestión de la lluvia. Sí. Porque usted sabe que una construcción se hace desde que haya buen tiempo, ¿no? Sí. Estamos esperando de que ahorita el 7 de diciembre ya lo inauguremos. Agradecimiento especial a Humberto Barriga. Este fue el informe desde Pacho Estéreo en la región del Río Negro. Los regalos de Navidad, claro, te traen lo mejor en prepago. 3, 2, estamos listos. Esperen que estoy hablando con mi novia. El estudio lo cobran por hora. Un momento, no, es que con prepago, claro, todos los días recibes gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional. Y entre mayor sea tu recarga, más carga adicional recibes. Además, en tu día pico y placa recibes más carga para hablar a todo destino con tus recargas desde 10 mil pesos. Disfruta de todas las sorpresas en prepago, claro. Y comprueba por qué tus recargas rinden más. Lo que quieres es claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CELCEA. Infórmate en claro.com.co. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Muy buenos días, compañeros en el Máster Central y colegas de las radios comunitarias del centro del país, que a esta hora llevan la información del primer departamento de Colombia, Cundinamarca. Chingaza Estéreo, una radio cercana a sus oyentes. Hoy, nuestra invitada es la doctora Sandra Méndez, psicóloga del municipio de Fomeque, a quien le damos la bienvenida a este espacio noticioso recorriendo Cundinamarca y Chingaza Estéreo. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días a todos los oyentes. Doctora, la quisimos invitar a los micrófonos de Chingaza Estéreo para que nos cuente sobre el Día de la No Violencia contra la Mujer, que se ha venido anunciando desde la semana pasada y que se tiene previsto para este sábado 23 de noviembre. ¿Qué actividades se tienen previstas? Es para hacer una cordial invitación a todas las mujeres y a toda la familia para celebrar el Día de la No Violencia. La programación está destinada para primero hacer una celebración eucarística a las 9 de la mañana, hacer una comparsa para llegar hasta el polideportivo. Allá se va a tener la presentación de la banda sinfónica, unas coplas y unas danzas por parte de la agrupación de las mujeres. Y posteriormente tendremos unas charlas en el Politécnico por parte de la Presidencia y de la Gobernación direccionadas a la no violencia contra la mujer. ¿Qué se está haciendo para contrarrestar esta problemática aquí en nuestro municipio, doctora Sandra? Actualmente en el municipio de Fomeque sí se presenta la violencia contra la mujer. Incluso pues el nivel de denuncia afortunadamente se podría decir que es adecuado. Pero bueno, independientemente de pronto si hay denuncia o no, es más que todo concientizar que la violencia no es el camino para construir familia o para construir personas. ¿Qué de pronto estamos haciendo por parte de psicología y de la comisaría de familia? Se han estado dando capacitaciones a padres de familia dentro de las instituciones educativas, en donde hemos explicado las tipologías de violencia, cómo se inician y cómo podemos romper con ese ciclo. También hemos dado la ruta de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿la idea cuál es? Este tipo de, digamos, de problemática que se había venido presentando a lo largo de esta época, o que ha sido siempre nombrado, pero que hasta ahora de pronto ha tomado como el derecho de la denuncia, es darle la importancia de que la construcción está básicamente determinada en la confianza y en el amor, que si de pronto hay alguien que se siente humillado o hay alguien que de pronto se sienta ultrajado por otra persona, hay que empezar a determinar el tipo de valores que se necesitan y fortalecerlo de acuerdo a lo que de pronto no se siente muy seguro. ¿Qué apoyo ha recibido esta organización de mujeres que lideran este evento para el sábado 23 de noviembre? Bueno, pues este grupo de agrupaciones de mujeres, tengo yo entendido que vienen desde hace buen tiempo aquí en Fomeque. Ellos han recibido de alguna u otra forma apoyo en el hecho de comunicación a través de pronto de capacitaciones que han recibido las líderes. Actualmente tuvimos una reunión para el mes de septiembre. Se les hizo la invitación al primer encuentro de inteligencia emocional. Contamos con la participación de varias de ellas. Y la idea ahorita es generar canales de comunicación tanto dentro de la administración municipal como en grupo de mujeres para fortalecer todo tipo de debilidades a nivel de familia que se necesiten. Doctora, aprovechemos para que haga la invitación a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca y Chingaza Estéreo a este evento que se tiene programado para este sábado 23 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Bueno, hacerles la invitación muy cordial a todas las familias, a todas las mujeres, para que participen y hagan parte de esta movilización en contra de la no violencia y más bien en decir sí al amor, sí a la construcción en familia. Le agradecemos a la doctora Sandra Méndez, psicóloga del municipio de Fomeque, por habernos atendido la invitación a este espacio informativo. La información del municipio de Fomeque y Chingaza Estéreo, presentada a esta hora por Raúl Villar Lara. Feliz día, compañeros. See? mamá. Ahora mis hijos y yo estamos mucho mejor. Va a dejar a los hijos sin su papá. Se ha debido aguantar por los niños. Precisamente por mí y por los niños me fui para no vivir aterrorizados en medio de los gritos y los golpes. Ese no es buen ejemplo para ellos. El matrimonio es para toda la vida. Mamá, ni mis hijos ni yo tenemos por qué aguantarnos a este señor. Ay, cómo han cambiado los tiempos. Por fortuna han cambiado los tiempos. Nada justifica la violencia contra las mujeres. Presidencia de la República y AECID. En el resumen semanal presentamos la información desde Anapoima con Pablo Garzón de la emisora Sol Estéreo. Cordial saludo para usted, Patricia, y para nuestra audiencia de Recorriendo Cundinamarca, 25 estaciones a esta hora de la mañana con las noticias más importantes de lo que ocurre en nuestro departamento. Iniciamos comentándoles las noticias más importantes que, como siempre, se generan para nuestra audiencia en la región de Tequendama a través de Sol Estéreo 92.6. Y es un placer en esta mañana presentarles a nuestro invitado especial en el departamento de Cundinamarca. Se trata de nuestro querido amigo Luis Otero Ruiz, escultor, él, quien muy amablemente a esta hora nos acompaña para conocer un poco del trabajo que ha venido realizando a lo largo de su carrera y que consideramos muy importante la gente vaya conociendo. Un artista que se ha destacado a nivel de la región del Tequendama y del cual hoy, pues, con sus éxitos, con su trabajo, con sus esculturas, ha tenido un reconocimiento muy merecido durante tanto tiempo de trabajo y ya hoy residente en el municipio de Anapoima, Cundinamarca. Maestro, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca y es un placer de verdad tenerlo a esta hora con los oyentes. Muy buenos días a toda la audiencia, agradeciendo a Sol Estéreo y a las 25 emisoras más importantes del departamento por ese espacio que me están dando para darle un pequeño recuento de mi vida y de mis obras. Bueno, para los oyentes vamos a hacerle un pequeño resumen, pues, de quién es nuestro invitado especial en esta información. Nuestro escultor y maestro Luis Otero Ruiz nació exactamente en Ayapel, Córdoba, Colombia, en la costa norte de nuestro país. Desde la infancia, él desarrolló un talento innato para fabricar sus propios juguetes, como barro, material que sacaba de las playas de la ciénaga o de las lagunas cercanas a su pueblo. En su juventud, la vida lo condujo a trabajar con barcos en mantenimiento, y es así como inicia este camino mágico en el mundo de la soldadura y las piezas en desuso temporal, las cuales transforma de manera tan precisa para que cobren vida en obras colmadas de ingenio y de mucha grandeza. Para quienes quieran conocer un poco más de sus obras, los invitamos a que ustedes visiten la página oficial de nuestro maestro, es www.luisoteroescultor.com, todo pegadito, www.luisoteroescultor.com. Ahí ustedes pueden conocer un poco más de cerca de ese trabajo tan interesante que hace nuestro invitado en el día de hoy. Bueno, maestro, nace usted entonces en Ayapel, Córdoba, Colombia, costa norte de Colombia, donde aquí en esta descripción usted empieza ahí a forjar ese proceso para que lo convierta hoy por hoy en uno de los artistas más importantes a nivel de nuestro departamento de Cundinamarca. Hablemos un poco de esos comienzos, de dónde nace esa iniciativa de empezar a trabajar con la escultura, exactamente con el tema de soldadura, porque tengo entendido, maestro, que la mayoría de sus obras están muy encaminadas a la parte de naturaleza, además de esculturas que están muy manejadas directamente con materiales que para muchos no son servibles, pero que usted convierte en obra de arte. Bueno, estoy desde el inicio de mi juventud, por cuestiones del destino, llegué a Cartagena, Bolívar, donde estudiaba en las horas de la tarde y en las horas de la mañana trabajaba en los astilleros en Cartagena, donde en mantenimiento de buques, de barcos, inicié la carrera de la soldadura. Estando ya en la carrera de soldadura, vi muchas piezas en los barcos que tenían, para mí, me daban formas de animales, formas de cosas. Por ejemplo, un piñón dañado, lo veía yo como le buscaba como la forma de un objeto o de una cosa. Entonces, pues, una vez conseguí un cigüeñal que estaba partido, y lo vi que como un cigüeñal tiene como estilo de jorobas, una donde van las bielas para dar el movimiento de un vehículo, le coloqué las mismas bielas que van en el piñón, se las coloqué en la parte de abajo como patas y formé, abstractamente se formó un cabello. un camello. De ese camello es una obra que la pueden ver en mi página web. De ahí empecé yo a darle como un poco de vida a lo que no servía, a lo que normalmente se le llama chatarra. Pues dándole y dándole, dándole figura a las cosas, fui agrandando los objetos. Por lo menos actualmente hice un cocodrilo de 4 metros de largo, para ser más específico 3,95 metros por 1,20 de ancho, una tonelada de peso. Lo expuse en la macroferia de Girardot hace una semana, donde fue un éxito rotundo esa obra de arte. Gracias a Dios se la presentamos al público y emocionados y contentos por esta obra. Bueno, maestro, seguramente muchos de los oyentes que están hasta ahora en sintonía se estaban preguntando, en ese inicio de su trabajo, ¿era muy difícil conseguir los materiales para poder trabajar o realmente la gente se los facilitaba? ¿Cómo era ese proceso? Bueno, el material, cuando empecé yo en los buques, pues yo hacía mis obras y normalmente las dejaba en el buque porque yo no podía sacar material del buque. Pero entonces me cogí la idea de ir a los negocios donde se venden piñonerías en desuso, en talleres de mecánica, en chatarrerías, en todos esos sitios donde normalmente se compra por peso. Entonces empecé a comprar chatarra, encargaba a los talleres de mecánica de carro y a los talleres de mecánica de moto, y logré obtener una cantidad suficiente para empezar a hacer varias obras. Formé unos caballos que hice con tornillería, unos caballos pequeños, aproximadamente de 50 por 40 de alto. Formé esos caballos y formé otras cosas, donde al poder uno mirar ese montón de chatarra ahí, darle prácticamente valor, porque es una chatarra que se está convirtiendo en obra. Y una obra es algo que tiene que ser uno muy soñador para formar estos artículos que yo estoy formando. Si la gente tiene la curiosidad de visitar su página, maestro, puede darse cuenta de lo que decíamos hace un momento atrás en nuestro diálogo, que la mayoría de objetos están casi que inspirados en su mayoría en la naturaleza. Sí, la naturaleza es lo primordial en que me he inspirado yo, por lo menos. Es lo que más se me ha facilitado en mi mente, lo que más he logrado, digamos, coordinar para hacer mis obras han sido caballos, águilas, salamanquejas, toros. Estas piezas son formadas de tal forma de que la inspiración ha sido la naturaleza. Maestro, ¿cómo es un día normal suyo en cuanto al trabajo que realiza? ¿De dónde llega la inspiración? Comentémosle a los oyentes, ¿cómo es ese día a día de usted como escultor? Mi día a día es un día normalmente como cualquier persona, pero es un día que empiezo, por ejemplo, quiero hacer esta obra. Se me metió en mi mente hacer, por decir, un Quijote de la Mancha. Ubico estos materiales que voy a necesitar en el transcurso de la mañana, ya los tengo ubicados previamente. Empiezo a elaborar ese Quijote. Quiero comentar una anécdota que tuve hace varios meses, de un Quijote de la Mancha que yo hice. Se llama Quijote Soñador Desnudo con Armadura. Es un Quijote de la Mancha que tuve un pequeño sueño de que, como Quijote es tan soñador, Quijote estaba haciendo el amor con Dulcinea y llegó Sancho Panza a molestarlo o a llamarlo porque tenía otro de sus sueños, que Sancho Panza era casi igual que Quijote de la Mancha. Entonces le tocó levantarse rápidamente y Quijote de la Mancha se colocó la armadura sin calzoncillos. Entonces ahí está una de mis obras. Ahí lo van a ver, que es un Quijote de edad promedio de 40 años, porque hay otro que es un Quijote anciano. En la página web pueden ver las fotografías. Bueno, maestro, tengo entendido que usted también, para obviamente desarrollar este arte, tuvo algún tipo de formación en soldadura. Sí, mi primera formación fue en la soldadura. Mi segunda formación fue trabajar mucho en la ingeniería mecánica. Y otro complemento fue el estudio de planos. A lo largo de mi vida he trabajado en empresas donde he desarrollado productos como puentes metálicos, edificios metálicos, y últimamente pues soy contratista de este tipo de trabajos, pero lo comparto mi trabajo con mi sueño de hacer el arte, y gracias a Dios se me está realizando. Pareciera ser muy difícil vivir de las obras. ¿Cómo le dio usted, maestro, precisamente con esas obras? Se lo digo porque tengo entendido que en la reciente feria macro que se hizo en la ciudad de Girardot, pues fue uno de los stands más visitados por la comunidad. Sí, gracias a Dios. para mí fue un halago muy grande, porque tuve una acogida muy grande. Toda la región del Tequendama y el pueblo girardoteño me hicieron una visita masiva a mi stand, donde fueron miles y miles las fotografías que le tomaron a mis obras, y eso me llena de satisfacción. Hoy por hoy está usted ya residiendo aquí en el municipio de Anapoima, Cundinamarca, en esta región del Tequendama. ¿Es usted casado? ¿Cómo se ha sentido con la gente de este sector del Tequendama? ¿Cómo ha sido eso para ir aumentando más su inspiración en obras que vengan nuevas? Pues mi inspiración está en querer hacer cosas más grandes. Pues gracias a Dios, el clima de Anapoima y la tranquilidad me han despejado más la mente, porque la tranquilidad es lo primordial para una persona que sueña en hacer algo, y más en realizar un proyecto como es el de la escultura. Viendo sus obras en la página web, creo que de las más grandes es lo que usted nos comentaba, maestro, el cocodrilo, ¿no? Que está como por 4 metros. ¿Ha pensado en una obra mucho más grande? Bueno, tuve un reto que mi familia, mi esposa Esperanza, me retó a que si yo podía hacer un león, aparte del cocodrilo, porque ya había hecho el cocodrilo y quedó muy bueno. Entonces, pues, quise que el hacer ese león. Dije, voy a ver si alcanzo a hacer ese león para llevarlo a la macroferia en Girardot. Y faltando 5 días para empezar la feria, terminé el león. Un león de 1 tonelada de peso. La melena del león es hecha en cadenas de moto. Fue una obra impresionantemente fascinante. Así que creo que estará el día de mañana, está montada en la página web para que lo puedan apreciar todos los que no pudieron ir a la feria. Bueno, a propósito de eso, maestro, ¿dónde tenemos la posibilidad de ver sus obras? Pero ya en nuestro municipio, en la región del Tequendama, ¿hay otras invitaciones para dar a conocer esas obras que a la gente tanto le gustó? Sí, estamos invitados próximamente a la Feria Ganadera en Girardot, que es el 6, 7 y 8 de diciembre. Estamos cordialmente invitados como escultores. Y teníamos otras invitaciones, pero por compromisos acá en la región del Tequendama nos hizo imposible, y vamos a ir a Cartagena. No podemos cumplir todos los compromisos, por eso fue aplazado. Pero mis obras las podemos ver en la feria, en la feria de ganadera en Girardot, 6, 7 y 8 de diciembre, en el Coliseo de Ferias. Bienvenidos. Una vez más, hacemos la invitación para que usted, como oyente, tiene la curiosidad de conocer las obras de nuestro invitado, simplemente visite la página www.luisoteroescultor.com. Todo pegadito, luisoteroescultor.com. Allí ustedes pueden apreciar el talento de nuestro invitado en Recorriendo Cundinamarca. Pues maestro, nos resta simplemente agradecerle por haber aceptado esa invitación, para que la gente conociera un poco más de lo que es Luis Otero, su trabajo y precisamente lo que ha inspirado estas obras tan importantes que ya son reconocidas a nivel del departamento de Cundinamarca, en la región del Tequendama, donde pues actualmente usted reside. Maestro, muchísimas gracias y esperamos que tenga usted mucha suerte, que vengan muchas invitaciones más para que la gente... Hola, gracias para ustedes, a Sol Estéreo y a las 25 emisoras más importantes del departamento por esta invitación, y no queda nada más que agradecerles a ustedes por esta información y muchas gracias. Patricia, oyentes de Recorriendo Cundinamarca, este era el diálogo con nuestro invitado especial en Recorriendo Cundinamarca, el informativo más importante para nuestro departamento. Era Luis Otero Ruiz, escultor él. Patricia, esta es la información más importante que entregamos a esta hora desde el municipio de Anapoima para toda la región del Tequendama, igualmente para el departamento de Cundinamarca. Continúa usted con más noticias en este espacio Recorriendo Cundinamarca. Desde Sol Estéreo 92.6 en el municipio de Anapoima, les acompañó en la información Pablo Garzón Sánchez. Es comprar colombiano, es comprar los productos que elaboran nuestros empresarios. ¿Cómo puedo hacerlo? Participando en las ruedas de negocios y ferias en las que los empresarios puedan dar a conocer sus productos y servicios. ¿Qué debo hacer? Visitar www.yocomprocolombiano.com e inscribirte en los eventos que se realizan en diferentes ciudades del país. Y no olvides, comprar colombiano es comprar progreso. Es Colombia, te mueve tu gente. Así hablan los violadores de mujeres. Es que ella con esa faldita y ese escote me provocó. Eche que estaba borrachita y eso sí, ¿quién le manda? Yo creo que hasta le gustó. Pero ¿qué hacía caminando sola? Y de noche, y en la calle. ¿Qué va? Eso es culpa de ella. Pues para eso es mi mujer y tiene la obligación de atender mis necesidades. ¿No ve que yo soy un hombre? Si piensas como alguno de ellos, estás a un paso de convertirte en violador. Las mujeres no estamos obligadas a tener relaciones sexuales si no queremos. Nada justifica la violencia contra las mujeres. Presidencia de la República y AECID. Los regalos de Navidad Claro te traen lo mejor en prepago, porque con cada recarga desde 1,000 pesos recibes gratis carga adicional a todo destino. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de nuestros 116 municipios. Es la información de Girardot con la emisora Corazón de María. Hola mis queridos amigos Jenny Patricia y Víctor Baruel, de igual forma los habitantes del centro del país. Esta es la información del suroccidente del departamento de Cundinamarca, en Girardot. Estamos finalizando el 2013. Vienen las festividades de fin de año. La Navidad es por un lado una celebración religiosa, pero también es la época del año en que dejamos un poco de lado las preocupaciones cotidianas para reavivar el espíritu de solidaridad, de renacer en las buenas acciones y hacer llegar a nuestros amigos, familiares y conocidos nuestros mejores deseos. Pero con la prisa del día a día, expresar los mejores deseos se vuelve a veces un monótono, repetir la misma frase, feliz Navidad y próspero año, que no refleja el verdadero espíritu de la época y lo que sentimos en nuestros corazones. Busquemos buenas acciones. Que sea esta Navidad motivo de muchas felicidades. Y el año nuevo, una esperanza de éxito y prosperidad. Paz y amor en estas fiestas. ...400 viviendas fueron entregadas por la Alcaldía Municipal de Girardot. 608 viviendas gratuitas fueron asignadas por el Gobierno Nacional, gracias a la gestión que hizo el alcalde de Girardot, Diego Escobar Guinea, de las cuales 400 fueron entregadas por el ministro de Vivienda, Felipe Henao, la gestora social Zenaida Guinea y la directora de Vivienda del municipio, Marcela Herrera. Vale la pena recalcar que estos frutos son palpables gracias al trabajo incansable que ha hecho el alcalde Diego Escobar Guinea por buscar soluciones que coayuden a mejorar la calidad de vida de los girardoteños. Asimismo, se resalta el gran número de viviendas asignadas por el Gobierno Nacional para Girardot, poniendo en segundo lugar a la ciudad de Las Acacias entre los municipios de Cundinamarca con más viviendas gratuitas para familias menos favorecidas, quienes ahora podrán disfrutar de un espacio digno para vivir. Y esto es todo por hoy desde la ciudad de Las Acacias, Girardot. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Jenny Patricia y Víctor Manuel, sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Y